Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y chistes de pollas que traemos cada semana. Empezamos bien, Ismael. Cada semana, cada jueves, aquí al fantástico mundo de internet. Y como siempre, y como cada semana, tengo aquí enfrente mía al señor Lluís Ferrer. Muy buenos días, tardes, noches. Bueno, buenas tardes, señor Berlanga. Decimos tardes, señor Del Valle. Buenas tardes. Decimos tardes porque hemos merendado. Pero merendado, o sea, hemos merendado lo que no hemos merendado en toda la temporada. Llevamos 4 horas merendando. Ostras, Pedrín, pero... Sushi. Sí. Sushi, Susana no, sushi. Hemos hecho lanzamiento de sushi también. Hemos hecho lanzamiento de sushi. Hay imágenes de lanzamiento de sushi. Hay un vídeo. Se verán. Hemos comido de todo, como guarros. Hemos bebido de todo. Estamos. Se te ve como que te falta alma, te falta energía. Me falta un Almax, porque macho. Ostras, también. También. Señor Ismael Del Valle, muy buenas. Muy buenas. Guten Tag. Ay, ¿qué tal, chicos? Aparte de la merenda. Es que estoy sudando chocolate, tío. No, esto no es normal. La virgen con el brownie este. Hay que ver. Qué rico el brownie. ¿Qué llevaba? Peyote. Ah. Peyote. Bien. Me lo ha traído un amigo de México. Uh-huh. Me dijo que era muy bueno, que daba mucho sabor, así que le he echado un poco. Ya. Ha sido peyote culero. En fin. Vamos. ¿Qué es el peyote? Es un cactus. ¿Hay un cactus? Sí. Qué curioso. Sí. Lo dicho, cómics, cine y videojuegos en nuestro episodio 5 de esta cuarta temporada All New, All Different, Supercultura. ¿Qué episodio? El culo te laico. A ver, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? La más tetuda. Esta semana te hablaré de Milo Manara. No, hablaremos de chorizos. ¿De chorizos? ¿De qué chorizos? Políticos no. De Almaqui Navaja. El último chorizo. El último gran filósofo. ¿Quién, del jueves? ¿Quién lo interpretó? Varios actores. En el cine fue Pajares. Sí, Pajares. Y sí, en televisión fue... Os lo diré, ansiosos. Ahora me sale. Os lo diré, porque también hay adaptación teatral. Os lo diré. ¿El de las albondiguillas? El de... Ostras, Pedrín. Sí, el de las albondiguillas. Ostras. Ismael, ¿de qué nos vas a hablar tú esta semana? Yo voy a hablaros de un videojuego que es la adaptación de una de las mejores series de animación adulta que hay sobre la Tierra, South Park. Voy a hablar del videojuego que por fin fue hecho por los mismos creadores, Trey Parker y Matt Stone. Pongamos en pie. ¿Vale? South Park y la vara de la verdad, o como lo jugué yo, South Park The Stick of Truth. Bien. Yo, por mi parte, dentro del cine, os voy a hablar de una película inglesa, aunque la chica protagonista sea americana. Pero las cosas como son, además en la película se destaca en ese aspecto. Una película de 2013 dirigida por Richard Curtis. Richard Curtis, sí. ¿Lo suena Richard Curtis? Se escribe Curtis. Curtis, se pronuncia Curtis, ¿no? Sí, es hijo de Richard, Tony. Richard Tony Curtis. Jamie Lee. ¿Es hijo de Jamie Lee? ¿Te gustan los caracoles? Se está yendo. O las ostras. Bueno, el director de Love Actually. Para que os hagáis una idea, la película que se llamó originalmente About Time, una cuestión de tiempo, con Dom Hall Gleason, tío que fue el hermano mayor de los Weasley de Harry Potter y estaba en el episodio 7 de Star Wars, y Rachel McAdams. Hombre, superó, ¿no? About Time, la traducción no literal, sí, sería ya era hora. Sí, sí. Sí, a ver, aquí ya sabes que aquí en España a la hora de poner títulos, sobre todo traducir About Time, ¿sabes? About Time, Regreso al Futuro. Back to the Future, tiene sentido. Sí, sí, no, pero... Oye, era la matrícula, era lo que ponía, ¿no? Del DeLorean. Out of Time, sí. Out of Time. Pues eso, la película Una Cuestión de Tiempo, que será la que os comentaré luego. Es que la traducción es literal, es about time. O sea, una cuestión de tiempo. Literalmente es correcta. Sí, literalmente es correcta, sí. Sí, sí, sí. Curioso. Pues sí. Este tío debería estar orgulloso, ya que dirigió Love Actually, que estaba Andrew Lincoln, y ahora Andrew Lincoln es la estrella de Walking Dead. Sí. Es el nieto de Abraham. Es de verdad, ¿no? El mismo. No, nieto no, tataranieto, hombre. Pero si es británico, Andrew Lincoln es británico. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Puntos para este actor, porque en versión original no lo parece. Claro, el tema del acento, el tío en versión original adapta muy bien su acento a... Es un actor, ¿te refieres a The Walking Dead? Sí, que aparece, sí. Que sale la película de también de... El Sheriff. El prota de Walking Dead, que salía en... Los Factually. Hostia, que mal la ha sentado. Joder, qué mal. Hostia, Fedrín. Esto ha sido el chocolate. En fin, que empezamos. Cuando usted quiera, maestre, pues me estoy viniendo arriba. Estamos viendo como Luis está a punto de explotar o algo. ¡Trueno! Hey. ¡Chan, chan! Ahí, ahí saturando, di que sí. Bien, ¿de qué iba a la...? Ah, sí, de cómics. Me lo acabé. Sí. No de Thunderstruck. Madre mía. De ACDC hasta arriba de chocolate. Esto va a ser un sushi. Thunder. El Máquina Baja, el último chorizo. Pues nació en el semanario Jueves, en el 86. Su creador, Ibá, pues ya era uno de los más destacados humoristas gráficos del país, como ya había demostrado pues en colaboraciones en revistas como Barrabás o El Papus. Hay que decir que Ibá escribía más que dibujaba. Vamos, sí. Pero muchísimo, pero muchísimo más. Muchísimo más. Sí. Ramón Tosas y Fuentes, conocido artísticamente como Ibá, pues nació en Manresa en el 41 y murió en La Rioja en un accidente de tráfico a los 52 años, en el 93. De joven vivió en... De joven vivió en pensiones en la Rambla de Barcelona y allí pues respiró envuelto de prostitutas, delincuentes y de policías. El barrio chino. Sí, el mismo ambiente que años más tarde pues recrearía perfectamente en sus tebeos. Máquina Baja, que es una traducción literal del nombre del protagonista de la canción Mac the Knife. Sí. Ostras. Sí, señor. ¿A que no habíais caído? Ahí me lo han metido, ¿eh? No habíais caído. Pues, Mac the Knife. Sí, de Sinatra, por ejemplo. Hay miles de versiones. A mí me gusta la versión de la Fitzgerald. Pues mira, también. A verla, Ayla. Pues el Maki es un chorizo, uno de los últimos de su estirpe, que se mueve como pez en el agua en la Barcelona del barrio chino en los años 80 y 90 del siglo pasado. Ahora es diputado del PP. Bueno, del PP y de Convergencia. Y de Ciudadanos. Y de Podemos y de todo. O sea, el espectro es amplio. Pero bueno, el... O sea, ahora lo piensas, de Máquina Baja sería más de UPyD, más de Ciudadanos. Oh, de Ciudadanos también. De Vox. De cualquiera. La verdad es que de cualquiera. ¿Cuál sería la postura política de nuestros héroes de infancia? No hablemos de eso. Ahora no, pero otro día... Bueno, Maki vestía o lucía un vistoso tupé con una cicatriz en su mejilla izquierda, vestido siempre con chupa de cuero, con pañuelo anudado al cuello, camisa de rayas y tejanos, y es un ladrón de poca monta capaz de disparar su arma siempre cuando lo requiera la ocasión. Como decía aquel otro sabio filósofo, y si sacas la pistola es para usarla y si no eres un parguela. Pero también es una especie de filósofo existencial que reflexiona en voz alta sobre cuestiones vitales, que puede convertirse en una especie de Robin Hood urbano y al que le acompañan una muy personal visión de la justicia y una ideología rayana en el anarquismo. O sea, sí. El Maki es un anarca, como era Ibá, ni más ni menos. El cómic se caracteriza por la expresividad de los rostros de los personajes y por el particular, peculiar vocabulario que utilizan, transcribiéndose fonéticamente y no gramaticalmente de forma correcta. Un poco, o sea, lo que hacen los mojinos escocios en sus discos cuando ponen las letras. Exacto, pero por escrito, además del uso propio o inventado propio de los delincuentes, de la policía, de los personajes que pululan en sus historietas. Pofueno, pofale, pomalegro. Pomalegro. Además era eso, pofueno, pofale, pomalegro. Pomalegro, tal cual. El Maki tuvo adaptación teatral en 1989, protagonizada por Ferran Rañé, que es el mismo que hacía de Kiko, otra serie de cómic del Peric, también hacía el mismo personaje. Dos películas de Pajares, de Pajares, interpretadas por Pajares haciendo de Maki con Jesús Bonilla, que fue el papel que lo lanzó al estrellato haciendo del Pope. Y luego aparte el pirata grande que fue el Reyes. El Pedro. Pedro Reyes, que en la serie de televisión estaba metido con el mismo papel. Por Dios, y en la serie de televisión, la serie de televisión protagonizada por Pepe Rubianes, nos ponemos en pie. Pepe Rubianes, ahora vamos a ver. Sí. Qué grande la serie de televisión. Señores de Netflix, que hablamos cada semana de vosotros, traed Máquina Baja, por favor. Pero fue una serie que pegó un pelotazo, sí. O sea, que tuvo varias temporadas, pero con unos índices de audiencia, pero descomunales. Y con un presupuesto de mierda, porque era un plató con dos decorados cutres, que uno era el bar y otro era la calle. Ahí está. Y todo transcurría en dos decorados, o sea, era un coste muy ridículo de producción y que fue eso, varios años con la serie y que en la 2 lo petó. Cierto, pero a mí lo que me gustaría destacar de este trabajo es su desenfado y el total incorreccionismo político que puebla sus páginas de personajes, como por ejemplo Mustafa, también conocido como Mohamed o el Moromierda. ¿Os imagináis que hoy en día alguien creara un personaje que se llamara Moromielda? Nadie. Sería ofensivo. Pues eso, esta gente que se ofende por todo, por los tintines de los años 30, por carteles de películas de X-Men, sí. Apocalipsis, sí. De un ente extraordinario, un mutante estrangulando a otro mutante femenino de color azul. Esa apología del Joker amenazando a Catwoman, ¿no? También, cierto. ¿También, sí, sí, sí. O sea, es un mundo que nos ha tocado vivir. O sea, que estamos involucionando. Sois unos Flanders. Pues sois sí. unos Flanders. No, es una involución. Yo, hombre, realmente. Respecto a esto, siempre que sale este tema de conversación, recuerdo cuando en la cine de comedia, con la comedia que estamos viendo más actualmente, era por ejemplo cuando en la famosa saga de Resacón, sí. Sobre todo, pues, porque la primera fue la sorpresa, la segunda es prácticamente lo mismo, pero más bruto. Vale. Porque ocurre exactamente sí. lo mismo. Sí, sí. Y cómo la gente incluso llegaba a momentos de escandalizarse. De, ostras, pero es que esta escena es muy fuerte, aquí se rayan mucho, porque ves aquí a una señora con pene y qué pene. Y hablaban de situaciones de, ostras, cómo se rayan, ¿no? Cómo se pasan en estas películas de comedia. Y dices, mírate los 80... Películas como Los Albóndigas, Porky's, Despedida de Soltero de Tom Hanks. La Despedida de Soltero, dice, esa sí que es una puta animalada. ¿Cómo? Y Resacón en Las Vegas es una maricolada a su lado, tío. ¿Cómo la gente a veces dices, quédate con lo que había antes, que nos hemos olvidado con lo que había, que era políticamente incorrecto, no, lo siguiente, y nadie se escandalizaba. Y no pasaba nada. Eso con Reagan, man. No, y la gente se reía. Tengo una pregunta. Sé que se llama, en su idioma original, se llama Weekend at Bernie's, que resulta que van a pasar el fin de semana en casa de un colega y se ha muerto, está muerto, y hacen creer que a la gente que está vivo. Este muerto está muy vivo. Uh-huh. Imagínate eso ahora. O sea, la peña se ofendió. Es que han usado un muerto, tal, no sé qué. Ficción, señores, ficción. Yo es que estoy por un día a coger y decir, ofendedme, ¿no? La famosa bronca que tiene Tarantino con la violencia en el cine. ¿Por qué hago violencia en el cine? Porque es divertido. ¿Por qué? Porque es mentira. Es ficción. Nadie, no se muere nadie. No se muere nadie. O sea, menos en el cuervo. No, pero no es la idea. A propósito, no, ya, no, claro. Claro, sí. Pero no muere nadie, no se abusa de nadie, maltrata a nadie. Había olvidado que en la serie Máquina Baja estaba interpretado por el Pepe Rubianes. Pepe es que... Lo acabamos de decir hace 5 minutos. No, que lo había olvidado. Ahora, corrígeme, Luis. Tengo entendido que salió un tomo recopilatorio, ¿sí? En plan súper ganso con todo, con casi todo de Máquina Baja. Sí, o y sea, que por cierto... Porque sí. el jueves sí que llegaba a editar los Genios del Humor, sí, que sacaron sí. varias historias y tal, pero de que se haya recopilado todo en uno o dos volúmenes en plan... No sé si al final se hizo, se va a sí, hacer. Sí, ha salido recopilado. Espera, y esperad, porque estoy hablando también de memoria, que de hecho me sorprendió porque cuando buscaba información para la reseña... aparte del material que sacó el jueves, los pendones del humor, esto en lo que se recopila todo lo que sale en el magazine, vi un tomo, un tocho, el mismo al que se refiere Berlanga. No recuerdo ahora mismo qué editorial era. ¿Dolmen? No, creo que fue Dolmen. Dolmen me suena ahora. Puede que fuera Dolmen, que de hecho me sorprendió. Digo, pero coño, digo, si esto los derechos los tenía el jueves. Pero sí, creo que es Dolmen. O sea, si me lo hubieras hecho decir antes que tú, hubiera dicho que creo que es Dolmen, sí. Sí. Ahí está Dolmen, adelantando por la derecha a las grandes editoriales. Que no quiere entrar a la sintonía. Y seguimos aquí en Supercultura, nuestro episodio 5, y momento ahora para hablar más de cine, aunque se supone que la anterior sección era la del cómic. Y como os había dicho, os traigo yo la película de Una Cuestión de Tiempo, About Time, del año 2013, de Richard Curtis. ¿En qué año? 13. ¡Agárrame a la que me crece! Yeah. En alemán es un Biffel Uhr. ¿Eh? About Time, un Biffel Uhr. ¿Qué dices, Ismael? No lo creemos porque lo que dices. Aufenschweifen. Ya. Ya. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lo que tú digas. En fin, pues lo dicho, nos vamos con esta película, como he dicho antes, interpretada por Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Tom Hollander y Margot Robbie. No conozco ninguno. Margot Robbie. Margot Robbie, sí. ¿No sabes quién es Margot Robbie, nene? Dame cara. Joder, Harley Quinn. Vale. Ah, la Harley Quinn. Harley Quinn de la moderna. Sí. Ah, bueno, entonces no es buena actriz. Que fíjate que jovencita ya disputaban en películas como estas. Pues bien, nos vemos con esta película con Tim Lake, el personaje que hace Domhnall Gleeson, que es un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. Su padre, interpretado por Bill Nighy, le cuenta que todos los hombres de la familia han tenido desde siempre ese don, el de regresar en el tiempo a un momento determinado una y otra vez hasta conseguir hacer lo correcto. Así, pues Tim decide volver al pasado para intentar conquistar a Mary, el personaje de Rachel McAdams, que es la chica de sus sueños. ¡Es el día de la marmota! Es decir, aquí nos encontramos con una película donde el protagonista usa sus poderes con un único objetivo. Ligar. Bueno, sí. Para folgar. Sí. Ahí está. Para follar. Estamos hablando de una comedia, ¿no? No seas mal hablado, coño. Una comedia de... ¿De qué año? No, del 2013. Pues esto es muchísimo posterior a... El Día de la Marmota. Sí, pero el Día de la Marmota, el hombre repetía el día. Este puede viajar al pasado teniendo en mente el momento, el lugar, la situación. Se encierra en un sitio oscuro, en plan un armario, donde sea, y puede retroceder. El efecto mariposa, ¿lo habéis visto? Con sí, también, Aston Catcher. Es que volvía atrás. Pero en esa película le hacían falta los diarios o algo que le recordara a eso, en este sentido. No, aquí no hay... Tenemos esa parte de ciencia ficción, pero no vamos a buscarle una lógica. Vale, ¿sabes? Sí, es una comedia. Estamos hablando, insistimos que es la comedia. Lo primero que hay que tener en claro es que Una Cuestión de Tiempo es mucho más que una historia de chico conoce chica, se gustan, en la pifia y tiene que hacer lo imposible para reconquistarla. Eso sí, que tiene su peso importante en la película, pero el amor que desea exponernos su director va mucho más allá de lo meramente romántico, jugando su familia, la familia del protagonista, un papel fundamental, ya que seguramente incluso superior a la, eso sí, deliciosa forma de iniciar y desarrollar el interés romántico de este impecable Domhnall Gleeson, que para mí es uno de los mejores papeles que ha hecho este hombre, porque lo del episodio 7 fue un poco cómico también. Y claro, y es que siempre el siempre complicado rol de hacer de tío normal que ha de ganarse el aprecio del espectador, ya que muchas películas recurren al guaperas que, salvo rara distancias, jamás da la talla, hacia aquí una adorable Rachel McAdams. Es decir, para que nos pongamos en situación, él es un 5 pelado y ella es un 9. Y se lo tiene que currar. Nunca mejor dicho, un 5 pelado. 5 pelado. Nos encontramos con detalles en la película no solo de cómo viaja en el tiempo para arreglar sus cagadas, sino también con situaciones de que la cosa le ha ido bien, pero por querer arreglar otra cosa en ese momento pierde lo que ya había conseguido, que es sobre todo al principio de la película, cuando él conoce a la chica, consigue su número, pero luego tiene que ayudar a otro colega para arreglar una cosa, pues es un, vale, pues al haber cambiado eso, no has conocido a la chica, no tienes el número, y ahora búscate la vida para encontrarla de nuevo, para reconquistarla, y claro, es un el poco el todo, ahí siempre detrás para arreglar las cosas. Sobre todo también con el papel fundamental de la familia, la relación que tiene con el padre, porque el padre le va contando poco a poco tanto este poder, sino incluso de cómo manejarlo, las partes negativas de hacerlo, la situación con la familia, con la hermana. Me la sé. Un poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, no. O sea, no. Por eso no quiere profundizar tampoco, hacer algo tan chungo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, sigue la parte seria de la película. Es en un momento en el que. Vamos a ver. Para evitar spoilers, ha habido un nacimiento de una persona, nacido un bebé, y él, al volver al pasado y cambiar algo, pues la situación con ese bebé es distinta. Entonces ya le dicen, ten cuidado lo que vayas a hacer antes y después del nacimiento de esta persona, porque puedes cambiar las cosas. Claro. Que antes era una niña, ahora es un niño, que antes era rubia, ahora es moreno, puedes cambiar cosas y puedes cambiar la... ¿Tú porque eres negro? No, exacto, uy. Sí, y hay una cosa que decir respecto a esta película, y esto es impepinable. Esta es una película para ver con tu pareja y conseguir marcar gol. Las cosas están ahí. Ahí lo dejamos. Ahí ya. ¿Se llama la peli? About Time. About Time. Vale. Como no me das con esto, está muy mal. ¿No? Y háztelo mirar. La película, como curiosidad, se llevó el premio del público del Festival de San Sebastián de ese mismo año, el 2013. La concha se lleva. Sí, me lo imagino ahí. Esto es como ir a Lot, que no carda un Lot, no carda el lloc. Como no folgues con esta peli, mal. Lo llevas. Y nos vamos finalmente a las puntuaciones, a las notas. IMDb, Film Affinity, una diferencia de 0,8. Yo me arriesgo más bajo, un poco más bajo que la más alta, un 6,2, y la más baja, un 5,4. 6. Nada, 5,26. Qué poco gusta el cine inglés, ¿eh? IMDb un 7,8 y Film Affinity un 7. Bueno, la veremos. Nada. Habrá que verla, sí. Sí, no, a ver, la película, ya te digo, es lo bueno. Tiene la combinación, además para mí en su justa medida, de comedia y de romántica. No se te hace empalagosa la parte romántica, y la parte de comedia está muy bien, está muy comedida. Y tiene su, pues eso, sus facetas, incluso su mini toque de drama, que también ayuda a que la película evolucione de una forma más positiva. Como Deadpool. No, como Deadpool no. No, Deadpool no lo vendieron como la película de San Valentín, no lo vendieron muy bien, pero no. ¿Qué vas a hacer en San Valentín? Ver Deadpool. Vamos a ver Deadpool. Ostras, yo vi Deadpool, que la vi en versión original. Y hace poco que la pusieron en lo que es ahora el Plus, que nunca me acuerdo cómo se llama. Cero. Movistar. En una de estas. Y claro, yo lo que decía en la peli, al verla en versión original, hablaban de Deadpool como la pizarra donde apuntaban las quinielas que se hacían de las muertes. Sí. Y a todo el mundo que la vi en castellano, digo, oye, ¿esto de la pizarra cómo la llaman? Ah, no me acuerdo. No, nunca nadie se acordaba, digo, tío. Y la vi, es la pizarra de la muerte. La pizarra de la muerte. Sí, hombre, es una apuesta. Es mejor Masacre que la pizarra de la muerte o la piscina de la muerte. La piscina de la muerte mola. Hola, soy la piscina de la muerte. Soy piscina de muerte. A mí me mola piscina de muerte. Go. Bueno, es que te emocionas o algo. Daredevil. Bueno, no es Daredevil. Dale. Bueno, este videojuego, el South Park The Stick of Truth, producido por Obsidian Entertainment y luego a posteriori distribuido por Ubisoft, es algo que os tengo que contar muy brevemente. Este juego en un principio iba a ser distribuido por otra compañía, creo que era la propia Obsidian, pero resulta que quebró, se fue al carajo. Pero dado que estaba ya estaba casi terminado, y claro, Trey Parker y Matt Stone no se iban a rendir después de haber hecho como unas 1,000 o 2,000 páginas de guión para un videojuego. Voy a decirlo. ¿Sabes? Para un videojuego. Y ahora ya les explicaré por qué. Y dijeron, bueno, pues salió Ubisoft salvajemente apareció y sacaron el juego. Lo cual agradezco, es una de las pocas cosas que agradezco a Ubisoft. Por el resto... Bueno, el resto se puede ir a la resto, merecen morir. Se puede ir al carajo. No todo. Han hecho cosas muy buenas, pero ya... ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Aparte de las carreteras, la seguridad, el vino. Sí. Dice, los acueductos. Esto pasaba en Los Sopranos. O sea, le estaban metiendo una tunda a un judío, le debía pasta. Los judíos resistimos no sé cuántos meses frente a un ataque de los romanos que nos querían invadir y resistimos el sitio y antes de rendirnos nos suicidamos todos y demás antes de caer ante el enemigo. Y mira dónde estamos ahora los judíos, ¿eh? Y ahora, ¿y los romanos, eh? ¿Dónde están los romanos? Le dice Don Soprano, delante tuyo, gilipollas. Sí. ¡Bum! Muy buena, muy buena. ¡Bam! Muy buena, Los Serrano, me encanta. Los Serrano. A mí me encanta. Los Serrano. Que por cierto, ahí salía Pepe. No, Tony. Rubianes, sí. No, Pepe Rubianes, no, el que. Hizo, el Pope. Hizo, Bonilla, sí, que es Bonilla. Bonilla. Qué feo es ese. Bueno, buen actor, pero qué feo es. Siempre. Que no quiere decir que sea mala persona, joder, tú también. No. Todos los feos también somos buenas personas. Sí, nos lo dicen mucho. Los feos sois buenas personas. Lo dicen mucho, sí. Vale. Siempre se ha preguntado qué sin se sentirá razón, pero bueno, me lo dicen. Estar dentro de una serie que nos gusta. Y es algo completamente normal, porque en cierto nivel las historias contadas a través de la televisión nos llevan a diferentes extremos, sea de una familia disfuncional como Los Simpson, a historias infantiles y juveniles como Pocoyo. Animaciones con un toque más serio basadas en el universo de un cómic como Batman o yo que sé, o incluso Rick and Morty. Me he terminado la segunda temporada. Ya era hora. Gracias Netflix. South Park The Stick of Truth responde a esta pregunta manteniendo el espíritu de la serie. Ojo, esta palabra es clave. Intacto. Mantiene el espíritu de la serie intacto, lo digo en serio. Hombre, si los guionistas están metidos en el juego, ¿qué menos? Es que, y representa con propiedad el universo de estos cinco chicos, no olvidemos nunca Butters, que no sé si os acordáis, que hubo unas temporadas en las que Kenny estaba muerto, ya definitivamente. ¡Hijos de puta! Y ¡matado a Jerry! Definitivamente. Y metieron a Butters, el chico que tiene rubio, sí. Y sus alocadas aventuras en South Park con muchas de las personalidades que han pasado por la pantalla de esta serie que empezó con un stop motion hace ya, recuerdo que os quiero recordar que este 2016 fue el 20 aniversario de South Park. 20 años de South Park. 20 años, y tengo que declarar aquí ahora que personalmente me parece más fresca, más graciosa, incluso mejor, más actual que Los Simpson. Es que también otra baza que podía jugar South Park en la animación que ellos realizan al ser más cutre, sí, con todo el cariño del mundo, no. Les permite terminar un episodio antes que un episodio de animación normal como puede ser Los Simpson. Entonces pueden trabajar los temas de actualidad con mucha más rapidez. Una semana. Es que si me dices que es lo que tardan. Una claro, semana. Dice tarda una semana en hacer un episodio y Los Simpson pueden tardar, el doble o el triple. Sí. Entonces a la hora de poder jugar con la actualidad y para poder criticarla y meterse con ellas, tienen esa baza que les ayuda un montón y se ha demostrado que lo que tú dices, que se siga manteniendo tan fresca después de 20 años. Un detalle que tiene este juego es que da igual cómo, o sea, es un juego de rol, ¿vale? Por si acaso. Uh-huh. Y da igual el nombre que te pongas porque te acabarán llamando douchebag o gilipollas en castellano. Sí. Da igual qué nombre te pongas. Es el personaje que vamos a encarnar en este episodio, porque realmente es un episodio de South Park que va a durar alrededor de unas 16 horas y que se fragmenta en 3 días en los que se va a desarrollar la historia, en la cual nos vamos a involucrar fácilmente al instante que acabe con la primera secuencia del juego, en el cual vemos que somos el chico nuevo de la ciudad y que nuestra familia espera que esta ciudad sea la definitiva. Hay una especie de MacGuffin, ¿no? MacGuffin se llama. Resulta que nuestro personaje hizo algo terrible, pero terrible que te cagas, pero no se cuenta hasta más adelante, o no se cuenta para nada. ¿Sabes? Está el secreto guardado en un armario. Sí, está el secreto guardado. Sí, es Tom Cruise. Hay un episodio de eso. De South Park. Salga del armario, por favor. Dice, ¡no, no pienso salir! Dice, por favor, señor Tom Cruise, esto es ridículo. Y luego, o sea, ¡salga del armario! ¡Que no! Y luego se mete John Travolta. Y ya, oh, ¡madre mía! Que piensan que Stan es el nuevo profeta de la cienciología. ¿Sí? ¿No? Oh, Dios. South Park. Lo mejor de todo es que mientras en ese episodio, de verdad esto es cojonudo, mientras cuentan en qué creen los cienciólogos, te pone abajo claramente, esto es en lo que realmente creen, no nos lo estamos inventando nosotros. Porque claro, lo tienen que aclarar, porque South Park dice... Sí, claro, como se va tanto por la rama, decir, ya está esta gente súper flipada. Y no. La realidad supera la ficción, pero mucho. En este caso, claro. En este caso lo supera. En este videojuego se recurre al recurso del protagonista silencioso, que yo no digo que sea malo, sino que simplemente me parece muy, muy recurrente, pero lo veo necesario teniendo en cuenta que el resto de personajes, hablo de todos, y cuando hablo de todos es todo el personaje South Park que te puedas imaginar está ahí. Uh-huh. Ya tienen su propia personalidad y ya hacen que el juego tenga esa amenidad y ese dinamismo que tanto caracteriza a la serie. The Stick of Truth, cuando al sistema de combate por turnos a la RPG tradicional, contando con un sistema interactivo dentro del enfrentamiento para aumentar el ataque y bloquear. Todo esto controlable desde un botón, o sea, muy simple. Pero lo mejor son las invocaciones. Esperaos, ¿os acordáis el episodio en el... Stupid Spoil Horror, en el cual parodiaban a Britney Spears? No. Y el señor esclavo. Sí. Pues esa invocación está. Sí. Esa invocación está. O sea, tú estás luchando contra ellos y el señor esclavo se los acaba metiendo por ahí. También puedes invocar a Jesús, que saca una AK-47 y se carga todo lo que se mueve. El señor Mojón, ¿cómo no? El señor Mojón. Sí. Qué bien traído. El señor Mojón fue el primer episodio de South Park donde Kenny no muere. Correcto, muy bien. Feliz Navidad, Charles Manson. ¿Ese también lo habéis visto? Feliz Navidad, Charles Manson. Es el predecesor de la mierda del WhatsApp. O sea, el señor Mojón. Mira, claro. Bueno, no sé, por claro, ahí. Claro. Perfecto. Tengo que decir que la serie hizo una propia campaña publicitaria. Que fue. Hicieron una parodia de Juego de Tronos. Que fueron 3 episodios, yo le llamo la parodia de la trilogía Black Friday, que parodiaban Juego de Tronos, y era de que los chavales iban a comprarse PlayStation 4 y Xbox One, ¿vale? Y al final de la trilogía dicen, bueno, a la mierda los videojuegos, ¿para qué los necesitamos? Tal, no sé qué. Y de repente, South Park de Stick of Truth, de las tiendas el tal de marzo, no me acuerdo, y era como, qué cabrones que sois. La historia... Empieza con que eres nuevo en el pueblo, llegas y resulta que tienes que elegir facción. Primero tienes que elegir facción. Eliges si jugar en la facción de Carman o de Kyle. Y ojo a esto, os va a encantar. Puedes elegir entre 4 clases, que son mago, guerrero, ladrón y, a que no adivinas cuál es la cuarta, judío. No es coña. ¿Sabes? Cada una con sus características, su personalidad, sí. etcétera. ¿Y los romanos dónde están ahora? En ningún sitio. Tu puta cara. Al fin y al cabo todo se acaba liando y tienen que luchar contra Clyde. Pero resulta que la parte que más me gusta a mí del juego es que se estrella una nave interplanet, una nave extraterrestre en South Park, y resulta que tiene una sustancia que hace que todo lo que toque se convierta en zombie nazi. Sí, o sea, todo lo que toca. Todo lo que toca esa sustancia lo convierte en zombie nazi. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Pues zombies, cosas nazis. Cosas nazis. Cosas nazis. Incluso hay una secuencia que está... Hay una secuencia que está censurada. En Alemania es obvio que no se pueden poner cosas nazis. Simbología. Simbología no se puede leer. Simbología. Incluso soltaban Fiden Heil, ¿no? Y eso lo tuvieron que cortar. Pero. ¿Quiere decir buenas noches, señora? Sí. Sí, aunque quiera decir lo que sea. Pero luego resulta que en Europa nos comimos una censura en la cual teníamos que reventar un tildo con nuestro culo. Porque nos estaban sondando los alienígenas, es verdad. En mi caso, yo me compré la edición americana de PlayStation 3, que viene todo íntegro, yo no quería censura. Funciona mi Play 3, así que estuve contento. También un detalle muy importante a la hora de hacer la serie es que cuando cargas partida, es que es algo. Es eso que cuando eres fan de South Park te llega aquí, al corazón, a la patata. Que cuando vuelves a la partida suena tininin, tininin, como si hubieras vuelto de los anuncios. Eso llega a la patata, eso llega al corazón. Y estoy teniendo un poco de miedo porque soy consciente de que este año, porque lo han retrasado y van a sacarlo en diciembre de 2016, y van a sacar este año la secuela que se llama The Fractured Butthole. Que en español lo han traducido como La retaguardia en peligro. Pero tiene más gracia en inglés. Sí. En el cual es una... El agujero de atrás fracturado. Sí. En el cual es una parodia de Civil War. De Marvel. Es una parodia. Nos imaginamos por dónde va. Y voy a ser honesto con la audiencia, con nuestros oyentes. Me da miedo por el hecho de que esta vez sí que lo produce Ubisoft. Siguen siendo los mismos creadores. ¿Vale? Pero lo produce Ubisoft y me vuelo que nos vamos a comer como 4 DLCs si es necesario. Y me jode porque... Ahí está el negocio. Hay que pagar. Pero es que el primer juego está ya íntegro, no hace falta más. Ya, pero la vida cambia. Cambia. Los años pasan. Sí, y te cobran por todo. Y el pelo se nos cae. Pero ya... A unos más que a otros, claro. Ya para terminar, decir que sí ha habido juegos anteriores de South Park, ha habido intentos, sí, pero sí, lo que hicieron simplemente fue toma la licencia y haz lo que quieras. Esta vez no, esta vez han sido los creadores de South Park que han dicho vamos a hacer un videojuego y va a triunfar más que la Coca-Cola. Muy, muy, muy recomendado a los fans de la serie, pero ojo, europeos, os recomiendo que lo pilléis en PC, porque ahí está sin censura. Tampoco necesita mucho. Si queréis una versión sin censura de consola, tiene que ser la americana. La estadounidense. Y nada, para terminar, no sé, es que yo cuando lo pillé me costó unos $30. No sé cuánto costará ahora. Pero de nuevo, si queréis pillarlo, píllalo en PC. ¿Cómo se emociona Isma cada vez que oye la sintonía de despedida? Me dan unas ganas de mover las caderas. Lo aprendí en Brasil a mover las caderas. Tú no tienes de eso. Sí, parece un armario potrao. Como el Robocop. El meneíto. Bueno, que recogemos y nos vamos. Ismael, métodos de contacto. Hoy voy a empezar por el email porque me ha dado. Si queréis enviarnos galletas, amor, email, cock selfies o pussy selfies a través... Puss selfies. Puss selfies. Puss selfies, ¿Te gusta más puss selfies? Pussy puss, la I es... Es que puss suena caca en inglés, puss selfies. Sí, no, puss selfies. Puss selfies. Puss selfies, claro. O sea, es todo un... Si queréis enviarnos todo eso, incluso pastillas para la generación mental de Lluís... Para todos. Superculturafreakshow@gmail.com. Y Viagra también. El Facebook... Se agradecerá... Es para un amigo. Sí. Y luego, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. El Twitter. Tienes el canario muerto, ¿eh? De ahí lo de la Viagra. El Twitter, @superculturafc. ¿Qué estás haciendo? Espera, que te la ha ganado. Ay. Ay. Qué pena me da que se me ha muerto. Luego también, si queréis oír y ver nuestros programas, anteriores, podéis ir a nuestro blog, que es www.superculturafreakshow.blogspot.com.es, y deciros que tenemos un programa de afiliados a Amazon. ¿De acuerdo? A ver si se lo aprendió. Ah, sí. A ver. Hemos dale, puesto, dale, dale. No, hemos lo puesto un banner. Lo de Wonder Woman, esto de las Amazonas. Lo de Wonder Woman. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hemos puesto un banner en el blog, ¿no? Sí. ¿Y eso qué hace? Pues mira. Es como sí, Hulk, pero la persona civil. O sea, como Bruce Banner antes de ser verde. Claro. El banner. No, os cuento. De Anzarelo y Corben. Si vosotros accedéis al... Yo lo he leído, se te veo. Si vosotros accedéis a Amazon a través de ese banner, compréis lo que compréis, os va a costar lo mismo. Pero a nosotros nos darán una pequeña comisión que nos servirá para meriendas, la Viagra de Lluís, del amigo de Lluís, perdón, para las meriendas, las Viagras del amigo de Lluís, y pues seguir mejorando el programa cada vez que nos juntamos. Y por supuesto, si nos has encontrado en iVoox, iTunes, en cualquier cualquier podcast feeder que nos hayas encontrado, por favor dale a like o al corazón o a las estrellas, lo que haya, y dale a suscribirte, porque cada semana estaremos aquí todos los jueves a las 7 de la tarde. Así que ya sabéis, dad pasta, porque... Bueno, dad pasta. Comprad en Amazon para que nos llevemos nosotros comisiones y podamos invertir en tener cacharritos como este. Que ¿sabes? Que... Mira. ¿Sabes? Que... Espera, haz otra vez el de la bocina. ¡Pucho Genso! ¡In the air! ¡Pucho Genso! Espera. ¡Let's go! Y te da aquí un montón de mierdas, tío. Sí, pero lo hace... Y esto lo hace todo Alex con la boca. Sí, ¿eh? O no. Y por 10 céntimos que me ha costado esta aplicación, tío. Es genial. No. Oh, yeah. Eso lo has comprado con crédito Google Play. Reconócelo. Vamos a hacer un programa entero solo de efectos. O sea, no vamos a hablar... Vamos a poner los efectos y ya está. Que te cobro aquí un montón, ¿eh? ¿Qué es eso? Impact 1 se llama. Impact 1. Mira, tengo uno que se llama Happy New Year. Espera. Uy, espera aquí. ¿Puedo hacer dubstep? Hostia, qué mal está esto, colega. A ver, con cualquier mierda puedes hacer dubstep, ¿eh? Sí, tampoco, sí. Tampoco te venga muy arriba. Ya, pero que bueno, que lo dicho, que nos vamos. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bye, soy Estigo Bons. Ismael del Valle, pórtate bien. Pórtate tú bien, porque estás on fire hoy. Estoy que me salgo. Y saludo también de que os habla, Alex Berlanga, como siempre un placer, y que tengáis una buena semana. Ponme un Oya. Me da a mí que esto va a ser del brownie de la merienda. ¿Qué los ha echado? ¿Qué los ha echado, Ismael? Píllate, no he cambiado la receta. ¡Ay, sal! En la sal. Ah. I'm on that highway to hell tonight.